Radio La Hora. 91.3 frecuencia modulada. 1400 amplitud modulada. Y 60 metros onda corta internacional. Cobertura total, total. Nuestra señal se escucha en todo el país. Integrando la costa, sierra y selva. Radio La Hora. Llegando más allá de nuestras fronteras. El mundo gira al compás de la música. Diferentes géneros creados desde la existencia del hombre mismo. ¿Imaginas un mundo sin música? La Asociación Peruana de Autores y Compositores, APDAI, protege los derechos de autor, lo que favorece la producción de obras musicales. Respeta tú también este derecho, beneficiando al mundo de la música. APDAI, defendiendo los derechos autorales. Con normal cucaracuta, cucaca misma ponche tuyo y ura puro chalinayo. Condor mal cucara cuca, cuca cae tu chuli tuyo. Y a la misma ponche tuyo y ura puro chalinayo. Taquirico y sopayuy, ni mamá ya que cumplió. Ni tatayo, ni mamayo, ni guarmillo, ni cholayo. Taquirico y sopayuya, ni mamá ya que cumplió. Ni tatayo, ni mamayo, ni guarmillo, ni cholayo. La chihuana cinturita, huirita si quisapita. La chihuana cinturita, huirita si quisapita. De aquí, escucha radio de aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha radio de aquí. Escúchate, Coordinadora de Medios Locales del Perú.